Lo habíamos contado hoy temprano acá en Radio Encuentro lo que fue la intervención del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, que intentó defender ayer al gobierno tras el escándalo que generó el acuerdo con el que se quería la familia Macri auto perdonarse una deuda. La familia. Sí, por el cual la fiscal Gabriela Boquín se produciría un perjuicio al Estado que al 2030 serían 70 mil millones de pesos. Estuvo frente a los diputados de la Comisión de Comunicaciones e Informática. Aguad insistió en que no se condonó ni un peso. Pero para saber más, estuvo ahí. Lo tenemos al diputado, representante de la provincia de Río Negro, Martín Doñate, con nosotros. Doñate, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ana y Walter los saludan acá en Radio Encuentro en Viedma. Buen día. Hola, Ana, Walter, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, ¿hizo agua, Aguad? Sí, la verdad que mintió descaradamente y dejó más dudas que certezas. Por lo pronto repitió más o menos el discurso que había hecho en los medios de comunicación, tratando de proteger al presidente de la nación en algo que prácticamente es muy difícil de lograr como objetivo, porque está involucrado directamente el presidente en este escándalo de dimensiones internacionales. Y además incluyó esta frase que hizo que, bueno, quedemos desconcertados, diciendo que en realidad él creía que el presidente sabía, pero que él no le había informado. A eso se le sumaba lo que Amadei había dicho minutos antes de ingresar a la comisión, diciendo que el presidente sabía, mientras nos habíamos quedado un rato antes de las declaraciones de Amadeo con las declaraciones de Peña, que decía que el presidente no sabía. Es decir, un gran escándalo, un bochorno que no saben ni ellos mismos cómo defenderlo. De hecho, si no tengo, si no leí mal, usted mismo se lo dijo al propio Aguad, ¿no? Que es una vergüenza esto. Claro, por supuesto, porque en realidad lo que le planteaba también a Aguad es que si me preguntaban si estaba conmovido o si tenía perplejidad por lo que estaba viendo, y si uno puede decir que está perplejo porque nunca creyó cuando en la campaña electoral hablábamos sobre cuál iba a ser el modelo de gestión y el modelo de país que estos representantes del PRO iban a aplicar, nunca imaginamos que iba a llegar a esta circunstancia, a esta situación. Pero no estábamos sorprendidos, porque nosotros veníamos alertando sobre este mecanismo de los dueños de las grandes empresas que hoy son ministros y que organizan el Estado en función de los intereses de esas empresas, de las que son dueños, accionistas, en algunos casos son testaferros o fueron directivos con altos cargos, cómo funciona el Estado, es decir, el mercado ocupando el rol del Estado y decidiendo sobre sus propios intereses personales, el de sus propias empresas. Pero el punto más alto de este gobierno de incompatibles y de negocios oscuros es este caso de Correo Argentino. Es decir, esta decisión de ejecutar una operación oscura, una estafa, para que la empresa del propio presidente, a la empresa del propio presidente se le regalen 70 mil millones de pesos, se le perdone el 98,2% de lo que le debe pagar el Estado, bueno, supera todos los límites de lo defendible. Es indefendible y es imperdonable desde todo punto de vista. Aguad insistió con que el presidente no sabía esto y en realidad todos los caminos conducen a que sí sabía o no. Por supuesto que sabía. Mire, yo lo que creo es que la gente tiene que tener claro, aunque ya la mayoría lo sabemos, pero lo que está claro es que el presidente y su familia son dueños de una empresa que le debe millones al Estado y que no cumplió con los compromisos asumidos por la prestación de un servicio que era el correo en su momento, allí a finales de los 90, y dejó un tendal de deudas y no cumplió ni siquiera con dos cuotas de lo que se comprometió a pagar para prestar ese servicio. Un servicio que asumió allá en el 97, 98, con un correo funcionando y dando ganancias, y en 3, 4 años lo destruyó, lo dejó quebrado, con gente en la calle y dando pérdidas. Y cuando uno debe plata y no cumple un contrato, un acuerdo, con el Estado, con el almacenero, con el bolichero de la esquina, en mi pueblo, en Beltrán, en mi casa, desde chiquito, me enseñaron que las deudas hay que pagarlas, se honran y se pagan, y más cuando se trata de la plata de todos los argentinos, y más cuando se trata de un presidente que le debe al propio Estado. Y esa es la verdad, el presidente está de los dos lados del mostrador, es dueño de una empresa que le debe el Estado, y como jefe del Estado se autoconmuta una deuda millonaria para los argentinos y no se conforma con eso. Además le inicia juicio al Estado, es decir, a todos los argentinos nos debe plata, no la paga y además nos inicia juicio a los argentinos para sacarnos más plata. Una vergüenza escandalosa. Lo que la semana pasada se puso en los que son medios de lo que de alguna manera son voceros de la actual gestión de gobierno, todo como el foja cero, también es una mentira, porque no hay foja cera en esto, ¿no? No, el presidente no puede decidir sobre la justicia la retrocesión de un expediente. Por el contrario, nosotros lo que decimos es que con el foja cero que pretenden hacer, es decir, volver para atrás, lo que están es digamos, legitimando el delito que cometieron, es decir, están confirmando lo que nosotros decimos, que se ha cometido una estafa, ahora quieren volver para atrás, es decir, a ver, para que entendamos bien, intento ejecutar una estafa, hago firmar un papel como dueño del correo y como presidente de la Argentina a una segunda línea de mi gobierno para no pagar nada de lo que le debo a los argentinos y además le hago juicio a los argentinos. Y como se descubre que lo que intento es un bochorno, un escándalo internacional que se ha salido de madre y que nadie puede defender, quiero volver para atrás. Es decir, es inaceptable. Para nosotros, volver a foja cero es ir al primer día, ya por la segunda etapa de la década del 90, y pagar desde el primer minuto, desde el primer mes en el que dejó de pagar lo que le correspondía pagar al correo de Macri a los argentinos, y con los valores actualizados devolverle todo, tiki-tac, a cada uno de los millones y millones de pesos con los que se quedó la familia Macri. Eso es para nosotros volver a foja cero, que paguen los 70 mil millones de pesos que tienen que pagar. ¿Cómo sigue esto? Porque, bueno, ayer lo que Aguad trató de argumentar o de explicar, la verdad que uno lo va leyendo, de hecho va escuchando las distintas repercusiones que hubo, y fue, la verdad que, por lo menos, poquito. ¿Cómo se sigue con todo esto, la justicia? Y la otra pregunta que tengo para hacerle, una de las cosas que muchos hablan es por qué el kirchnerismo no le pudo cobrar. ¿Qué es lo que se responde a esto, Doñate? Bueno, ¿cómo sigue? En principio, esto está en trámite judicial. Uh-huh. El juez Lijo ha imputado a los dos funcionarios y al presidente de la Nación por este bochorno, en función también de un dictamen de la fiscal Boquín, que es exhaustivo y dedicado, con muchos detalles, y creo que la vía judicial es la que va. Por la paralela, nosotros le hemos reclamado al oficialismo que permitan una interpelación en el pleno de la Cámara con la totalidad de los diputados sentados en sus bancas y haciendo las consultas que tienen que hacer, interpelando al ministro pregunta por pregunta para que responda a todos y cada uno de los detalles de este escándalo, de este bochorno. Uh-huh. Respecto del kirchnerismo del gobierno anterior, es mentira que el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no hicieron nada. Por el contrario, uh-huh. Si hay un gobierno que actuó en este sentido es el gobierno de Néstor Kirchner, cuando recuperó el correo, se lo sacó de las manos a los Macri que lo habían fundido y que jugaban en función de los intereses de Oca, porque si alguno tiene memoria y tiene la edad para recordarlo, aquel correo argentino de los Macri no funcionaba y era un reclamo y una queja permanente, echaban gente, no funcionaba el servicio. Por el contrario, curiosamente, el correo de Yabrán Oca se recuperaba y tenía ganancias y funcionaba muy bien. Íbamos al correo privado, generalmente. Néstor Kirchner lo recupera, se lo saca a los Macri y lo hace funcionar, lo vuelve rentable e incorpora y recupera ese servicio público esencial del correo argentino durante todo su gobierno. Y además es mentira que no se hizo nada. Nosotros, desde el gobierno nacional, el Estado inició, no nosotros, sino el presidente de la Nación y sus funcionarios, el Estado Nacional inició todas y cada una de las acciones legales que estaban a su alcance. Por eso se verificaron los créditos y se ejecutaron las garantías por 50 millones de pesos que habían sido en ese momento aceptadas por las autoridades que llevaron adelante la privatización. Se ejecutó una póliza del Banco Galicia de 5 millones y se cobraron 12 millones por intereses y moras. Y además también se ejecutó una segunda garantía de una caja de reaseguros de 45 millones de pesos que fue ejecutada mediante la justicia, las acciones judiciales, y hoy continúa en trámite en una etapa de prueba en el fuero contencioso administrativo, es decir, se hicieron todos los trámites que estaban al alcance del Estado hacer, y cuando no se aceptó acordar lo que ofrecía en el marco del concurso, el gobierno no aceptó lo que ofrecía el actual presidente Macri como oferta para pago, era porque era ruinosa para el Estado. Entonces hubiera sido quizás el delito lo hubiera cometido la expresidenta o el expresidente si aceptaban ruinoso ofrecimiento para el Estado por la deuda que tenía el Correo Argentino. Por el contrario, se hizo todo como corresponde y no se aceptaron ofrecimientos que estaban lejos de satisfacer las necesidades y los reclamos del Estado. Doña Terú, último, por estas horas, en estos minutos, el gobernador de la provincia de Río Negro acompaña a Macri en España. De hecho, bueno, se da a conocer la foto del gobernador con el rey de España y demás. ¿Qué le genera esta situación de que sea uno de los acompañantes de Macri y Bertinecke en este viaje a España? La verdad que el objetivo del viaje a España no lo tengo muy claro y no sé si va a traer alguna respuesta para los rionegrinos desde España. La verdad que la foto me causa mucha tristeza porque cuando hay el concierto internacional de países del mundo están mirando al presidente argentino de reojo por las causas estas escandalosas internacionales. Los argentinos estamos dolidos en los bolsillos, en el corazón y en las esperanzas porque las políticas públicas son de una exclusión como pocas veces se vio en récord histórico en un año, de dejar a miles de argentinos en la calle, de destruir el poder adquisitivo, de destruir la institucionalidad de la República, de destruir la dignidad, de endeudarnos, de poner patas para arriba todo lo que funcionaba bien y lo que andaba mal, hacerlo peor todavía. Bueno, verlo acompañándolo solito al presidente de la Nación por España, no sabiendo bien de qué se trata, comiendo engalanadamente con los reyes de España, bueno, por lo pronto no me trae ningún tipo de alegría ni de expectativa, por el contrario. Me preocupa y mucho, porque si Río Negro va a encolumnarse detrás de las políticas del presidente y va a continuar con la lógica que el presidente ha impuesto desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante, triste destino el de los rionegrinos. Doñate, muchísimas gracias. Abrazo grande. Hasta gracias pronto. Muchísimas gracias.